Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 10 de julio. La concejal socialista Isabel María Bazán ha dado a conocer hoy viernes los pasos que se están dando para la puesta en marcha de la Concejalía de Barrio, una nueva delegación impulsada desde el equipo de gobierno. Isabel María Bazán ha anunciado que su intención es ser la concejal de referencia a la que puedan acudir desde asociaciones de vecinos y comunidades de propietarios para plantear sus problemas e inquietudes. Para ello se han iniciado ya los contactos con los diferentes presidentes y presidentas vecinales. De forma paralela, el equipo jurídico del Ayuntamiento de Ubrique trabaja en la constitución del Consejo de Barrio, un órgano en el que la delegada va a consensuar las prioridades que deben ser atendidas en cada asociación de vecinos. Nuestra intención era que hubiera una persona de referencia, un concejal de barrio, una persona de referencia que fuera el que recogiera en este caso todas las demandas. Nosotros hemos trabajado mucho antes de la campaña y que en la campaña con todos los barrios, y las demandas eran que, bueno, que llegaban el papel y que, bueno, sabían que llegaba, pero ni había contestación, ni para bien ni para mal, al fin y al cabo un poco de descoordinación. Y entonces nosotros hemos visto claro que teníamos que hacer un consejo de barrio, ¿vale? En este caso yo voy a ser la representante, la que voy a recoger todas y cada una de las demandas que tengan los colectivos. Bien has dicho tú, no solamente asociaciones de vecinos, sino yo sé que también hay muchas comunidades de propietarios que no son asociaciones de vecinos, que no tienen ningún problema porque sean comunidades de propietarios no quiere decir que no vayamos a escucharlo, ¿me entiendes? Es verdad que si están en una asociación de vecinos, bueno, pues si se agrupan en asociaciones, supongo que a lo mejor si las asociaciones de vecinos cuando estén agrupadas o estén otra vez como nosotros pretendemos que estén, bueno, pues tendrán seguramente a lo mejor menos interlocutores que a lo mejor todos y cada uno de ellos. Pero nuestra intención es reunir a todos los presidentes, presidentas de asociaciones de vecinos, comunidades de propietarios, para que nos digan cuáles son sus demandas. De hecho, ya nos hemos reunido, por ejemplo, con Misión Rescate, con los representantes de la Plaza Camarón de la Isla y con los representantes de los vecinos del Olivo. En este caso han venido, yo no los he llamado, sino que ya han venido al ayuntamiento, ya hemos mantenido una reunión con ellos y estamos pues con la Plaza Camarón de la Isla, estamos ahí tratando de arreglar un problema que tienen desde hace mucho tiempo. Misión Rescate venía con las plazas que es verdad que ahora están un poco mejor, tenían algunos problemillas que también se les están resolviendo. Y con la acción de vecinos del Olivo también tenemos que ver cómo lo hacemos, porque también hay problemas ahí con la plaza de que no deberían entrar motos, pero entran las motos. Pero sí hay que decir que las motos que entran son de los mismos vecinos. Hombre, está prohibido que entren las motos y entran los mismos vecinos. Entonces son temas un poco más complicados que tenemos que verlo más detenidamente. Pero ya te digo que ya con el tema de consejo de barrio, nuestra intención también es trabajar desde ya. Y llamarlos a todos, mantener una reunión, decirles cuáles son nuestras líneas de trabajo y ponernos a trabajar con ellos ya. Pero de todas maneras te digo, aunque no los hayamos llamado, de hecho los estamos recibiendo a cada vecino que está viniendo a contarnos su problema y lo estamos recibiendo, pues como presidente, presidenta de las asociaciones, el que quiera venir, pues bienvenido sea, ¿no? Y la impresión que hemos tenido, ya te digo, antes de la campaña y en la campaña es que los vecinos no eran escuchados. Y tú cuando escuchabas a los vecinos muchas veces de las cosas que te pedían, tú decían, pero es que es tan fácil como que te decían, nosotros queremos, nuestra asociación queremos pintarla y hemos dicho que nosotros la pintamos pero no de la pintura, y no nos han dado la pintura. Tú dices, tan cosas tan banales y tan fáciles como esa. O hemos dicho nada más que nos pongan porque entraban motos en nuestra barriada que comentaba antes, el Olivo, era otra en este caso. Hemos dicho que lo único que nos tienen que poner es un pivote o una borla de esta en medio para que no entren las motos. Y entonces nosotros nos quedábamos, la verdad, un poco perplejos porque eran cosas muy que no hace falta mucho presupuesto o casi ninguno, y cosas que no te pedían, los vecinos no pedían cosas extraordinarias, pedían cosas, como digo yo, de andar por casa, que con un poquito de voluntad se podían haber solucionado. Y entonces nosotros hemos cogido todas las ideas estos de los vecinos, porque al fin y al cabo eso es lo que queremos, coger las ideas y que ellos nos digan cómo quieren que trabajemos y qué quieren que hagamos en su barrio, y tratamos de llevarla a cabo con ellos. Es verdad que en este caso los técnicos son los que, en este caso los abogados y todo esto, son los que nos tienen que dar una reglamentación que sea legal, ¿vale? Mm. Porque tiene que ser legalmente. Pero vamos, básicamente nosotros lo que pretendemos es que estén representados todos los colectivos vecinales, ya te digo, tanto asociaciones de vecinos como comunidad de propietarios o como grupo de vecinos que ellos se reúnan, y sentarlos en una mesa y decir, vamos a ver, vuestra asociación, igual que por ejemplo hemos hecho con el tema de educación de los colegios públicos, ¿vale? Es decir, vuestra asociación, ¿qué demanda es la que tiene? Bueno, pues ustedes me la mandáis por escrito y ustedes me dicen, pues en nuestra asociación tenemos esta demanda, esta, esta, esta y esta. Y cuando yo las tenga todas, ¿vale? Y depende del presupuesto que tenga, porque ahora mismo el presupuesto hemos comentado, pues lo que hay, o sea, prácticamente nada. Pues de cara al presupuesto del año que viene yo quiero saber cuánto debería de tener para las asociaciones. Y la asociación, en este caso, imagínate la del casco antiguo, o imagínate la ladera, que por ejemplo en este caso es la mía, o imagínate la parte de otra asociación cualquiera, la que te he dicho antes del olivo, vas a ver si yo me gasto el dinero y cuánto dinero me gasto en la asociación que me voy a gastar y por qué lo hago. Porque hay asociaciones que es verdad que hace 20 años que no se le toca. Y otras, pues por circunstancias o por lo que sea de otros grupos políticos o otras corporaciones, pues se ha tocado una vez y otra vez y otra vez, y entonces no lo creemos justo. Entonces, sí, nuestra intención era que ellos sepan cuándo le va a tocar a tu barriada, si le va a tocar hoy, si le va a tocar mañana, si le va a tocar dentro del año, el año que viene, pero también saber por qué y lo que nos vamos a gastar en cada barriada. Mi intención es que las cosas sean claras, que todo el mundo sepa por qué se hacen las cosas, que todo el mundo a lo mejor no tiene por qué estar de acuerdo, porque la verdad es que ojalá fuera que todo el mundo estuviéramos de acuerdo, pero nuestra intención es poner de acuerdo mientras más gente mejor, pero la información que le llegue a todos los colectivos, a todas las asociaciones o a todos los comunidades de propietarios o todo grupo de personas que estén en esa reunión, que le llegue la información y sepan cuánto nos vamos a gastar, dónde, en qué barriada nos vamos a gastar y cuándo le va a tocar la suya. Cambiamos de tema. Durante los meses de julio y agosto, la Plaza de Toros de nuestra localidad acogerá una nueva edición del ciclo de cine de verano, siendo organizada dicha actividad por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Todas las películas se proyectarán los jueves a partir de las 10 de la noche, siendo la entrada libre y gratuita. La programación incluye las siguientes películas: el 16 de julio, Maléfica; el 23 de julio, Big Hero 6; el 30 de julio, Operación Cacahuete; el 6 de agosto, Hogar Dulce Hogar; el 13 de agosto, Cómo Entrenar a tu Dragón 2; el 20 de agosto, Tortugas Ninja; y el 27 de agosto, Guardianes de la Galaxia. Dentro de la programación cultural de este fin de semana, la Plaza de la Verdura acoge la jornada de hoy viernes, a partir de las 9:30 de la noche, la actuación del joven cantaor Jesús de Luca, acompañado a la guitarra por Víctor Rosa, siendo la entrada gratuita. Esta actuación se enmarca dentro del programa Circuito Flamenco 2015, puesto en marcha por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y con la participación del Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Asimismo, mañana sábado se celebra la final de la 27 edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, a partir de las 10:30 de la noche, en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou y con entrada libre con invitación. En la final participarán en la modalidad de cante Antonio Ortega Hijo, Sara Salado y Manuel Cordero, y en la de baile Isaac Tobar, Álvaro Ortiz y Melisa Soledad. Además, durante todo este fin de semana se disputa en nuestro municipio la 33 edición de la Maratón de Fútbol Sala, que se inaugura hoy viernes a las 9 de la noche. Con una participación de 31 equipos, la maratón se va a desarrollar a lo largo de 40 horas de competición, estando prevista la final para el domingo a las 12 del mediodía. Y ya para finalizar con esta edición de noticias, les recordamos que durante todo este mes de julio se puede visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán la exposición con los trabajos realizados durante este curso por los alumnos del taller de pintura de Pedro Lobato Hoyos, una veintena de obras de estilos y temáticas diversas. La muestra se puede visitar de martes a sábado de 10 a 2 de la tarde y de 6 a 8 y las mañanas de los sábados y días festivos. Pues bueno, ahí vais a ver cuadros muy diversos. Vais a ver lo mismo retratos, más bien desnudos, no son retratos, desnudos, que veis lejanías, que veis calles de Ubrique, en fin, va a ser, es una exposición variopinta, como suelen ser todas las exposiciones, donde son de alumnos, ¿no? Entonces cada uno elige el tema que le gusta y lo plasma. Entonces vais a encontrar diversidad de obras y muy bonitas. El curso es estupendo, un curso en el que se aprende muchísimo. Eso se va viendo a lo largo. Vamos, yo que soy alumna desde el 2011, se va viendo un montón la evolución, ¿no? En cada uno, yo en la de mis compañeros, en la mía propia, la evolución que estamos llevando. Las clases son extraordinarias, Pedro las imparte muy bien. Nos explica punto por punto cuáles son los matices que debemos de emplear en según la obra que sea, qué matiz le va a dar más fuerza a esa obra. Entonces, pues nosotros muy pendientes de todo lo que nos dice y a lo largo del tiempo se va viendo muchísimo la evolución, la verdad es que sí. Que nos encanta estar con él y explica muy bien. Además, ustedes sabéis cómo es Pedro, pero tiene una obra maravillosa y pues él intenta darnos parte de lo que él hace para que nosotros vayamos aprendiendo y estamos muy contentos. Si tú llevas menos tiempo, él te va a ir explicando una serie de cosas para que tú vayas aprendiendo, vamos paso a paso. Porque allí hay alumnos que han empezado unos antes, otros llevan más años, otros menos. Entonces, cada uno, él le hace trabajar en su cuadro, en lo que es interesante en ese cuadro, y tú vas aprendiendo de hacer un cuadro y otro cuadro. Tú vas viendo todas las explicaciones que él te va dando, lo que es interesante para un paisaje, lo que es interesante para una calle, las luces, las sombras, cómo puedes hacer la profundidad en un cuadro, todo eso te lo va explicando él según el cuadro que tú vas a pintar. Entonces, pues vas aprendiendo día a día cosas nuevas. Y entonces, aunque hayan empezado este año con él, tú ves que trabajan muy bien los cuadros, que entonces él explica para que vaya a mejor cada vez más su obra, ¿no? Y la verdad es que con un cuadro y con otro se te van quedando todos los conceptos que él te va dando. Y entonces tú ya intentas plasmarlo, incluso si estás en tu casa sola, pues ya te vas acordando de todo lo que él te explica para que esa obra vaya mejor. Vais a ver calles, vais a ver paisajes, vais a ver ciudades, vais a ver marinas. Es que es muy variopinta, como te he dicho antes en la exposición. Entonces, lo interesante es que se venga y que se vea la diversidad de temas que hay, que no solo nos limitamos a un tema, que con él podemos hacer montones de cosas. Y esto es lo bonito, ¿no? Que sea variopinta la exposición y que cada uno desarrolle sus habilidades más en un tema que en otro, porque a lo mejor a cada uno le va a gustar un tema diferente y se centra más en esos temas. Entonces allí vais a ver un poquito de todo. Lo mismo vais a ver desde, yo qué sé, desde el impresionismo a incluso ya en la academia tenemos en el curso con él gente que le gusta lo abstracto. Entonces pinta abstracto con unos tonos y unos colores preciosos. Allí creo recordar que no han puesto ningún abstracto, pero también los hay. Y ya te digo, es diversa. La exposición no se centra en un tema en concreto, ni se centra en calles de Ubrique. No, hay de todo tipo de temas en la exposición. Y es muy interesante que la veáis porque la verdad es que es muy bonita. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 10 de julio. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.